Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el diputado del Frente Amplio, con Felipe Carballo. Buen día, ¿cómo está, Felipe? Buen día. Bienvenido. Para mí está en tu programa, Jorge. Gracias. Gracias por atendernos. Antes de ir al tema específico por el cual lo llamamos, y es un tema que nos ha llamado la atención y queremos que comparta información con nuestros oyentes, su reflexión sobre los resultados del pasado domingo, por favor. Bueno, lo primero, el reconocimiento a toda la militancia política y social, ¿verdad? A lo largo y lo ancho del país, con un enorme esfuerzo, se logró sacar casi el 49% de los votos. Efectivamente, digamos, no se han logrado los objetivos, que era el triunfo, o evitar, digamos, que estos 135 artículos siguieran adelante. Pero eso habla a las claras también, digamos, que políticamente y que la ciudadanía, que esta ley, en realidad, que estos 135 artículos no tienen el respaldo, digamos, del 50% de la gente. Entonces, creo que estábamos en el acierto de decir que bueno, que esta era una ley que había salido en gran medida sin tener en cuenta cuáles eran las opiniones que tenía por lo menos la mitad de la población. Fue una jornada cívica muy importante que hace lo que es la democracia, y habrá que seguir trabajando en el transcurso de todo este tiempo para adelante para que los problemas reales que tiene la gente se comiencen a resolver, o al menos tratar desde nuestra óptica de aportar todos los elementos posibles para ir poniendo sobre la mesa los problemas reales que tiene la ciudadanía. Más allá de el enfrentamiento electoral natural en cualquier contienda de estas características, ¿piensa que en definitiva y después de pasado el domingo el vínculo entre el gobierno y la oposición puede llegar a fortalecerse después de esta experiencia? Bueno, a ver, nosotros desde el arranque mismo del gobierno, con toda la existencia de la pandemia en el país, el Frente Amplio ha tenido la mano tendida en forma permanente. Creo que parte también de este resultado es que algunos mitos se caen, ¿verdad? Es decir, las encuestas hablaban de que el presidente de la República tenía un respaldo del 56%, del 60% de la población. Con el resultado del domingo, evidentemente que eso se les vino abajo, y yo espero que, bueno, que por lo menos algunos encuestadores no sigan planteando exactamente lo que han venido planteando hasta el domingo. Lo otro tiene que ver también con esta situación en donde hay más de 80.000 votos que son anulados. Y es evidente que ahí seguramente habría gente que estaría de acuerdo con algunos de los artículos, pero el mensaje es claro, que no está de acuerdo con el gobierno. Entonces yo creo que ahí es importante la tarea y el trabajo que se puede seguir desarrollando. El Frente Amplio ha alcanzado un montón de propuestas en los diferentes niveles. Es más, nosotros ahora en breves minutos vamos a estar hablando justamente de cómo visualizamos que se podría solucionar uno de los problemas que tiene angustiada a mucha gente en el país. O sea, hemos tenido una postura de oposición, porque esa es parte de la responsabilidad que tenemos de controlar al gobierno, de marcarle sus errores, pero ha sido una constante desde el Frente Amplio, no solo marcar los errores, sino que también diciendo cuáles podrían ser los caminos de solución. Bueno, la pelota está en la cancha del presidente de la República y de su Consejo de Ministros. Y obviamente, digamos que por algunas cosas que hemos visto trascender en las últimas horas, tienen una preocupación importante, que si no hace un cambio de rumbo en determinadas políticas, evidentemente que la gente va a seguir marcando ahí, digamos, esos errores, ¿verdad? Que lamentablemente, en cuanto al costo de vida, hoy ya se está manejando, digamos, un nuevo aumento de combustible, eso va a seguir encareciendo los precios. Esperemos que se busquen algunas medidas. El Frente Amplio ya presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para sacar el IVA a los productos de la canasta básica, a los efectos de tratar de encontrar una solución por el tema de la carestía que se está viviendo en el país. Bueno, yo espero que que el gobierno haya entendido el mensaje de la población, de quienes hemos apoyado, digamos, la papeleta rosada, con esta votación que hemos tenido. Miren, en Montevideo sacamos una ventaja por encima de los 100.000 votos, en Canelones casi 30.000 votos de diferencia a favor de la papeleta rosada, y evidentemente que también es parte de la responsabilidad política que tenemos como Frente Amplio, entender el trabajo que tenemos que hacer en el interior y la necesidad de necesitar a todos y cada uno de los compañeros y compañeras en el interior del país, y que habrá que destinar todos los apoyos necesarios, tanto de recursos humanos como económicos, en el apuntalamiento de la tarea y del propio mensaje de nuestros compañeros en cada uno de los lugares del interior. Carballo, ¿es cierto que antes de empezar esta campaña se le pidió a Sendic que no participara de la misma? No hay absolutamente nada en relación a ese tema, ¿no? Es la primera vez que lo escucho, con lo que usted me está diciendo. Yo lo leí publicado en algún medio, no me acuerdo en cuál, pero en algún medio lo leí publicado eso. No ha sido absolutamente nada en relación a ese tema en particular. Todos los compañeros y cada uno de los compañeros han aportado su grano de arena en lo que tiene que ver, en lo que fue esta campaña de cara al domingo. ¿Y Sendic participó de actividades, de actos? No, en esta etapa no participó en ninguna de las actividades. Independientemente, cada uno de los compañeros nuestros estuvo participando en los ámbitos de lo que fue la comisión por el sí, ya sean en los comités de base, en los sindicatos. Un poco el objetivo era tratar de desarrollar un trabajo que fuese en conjunto, que yo creo que fue un gran acierto. Ese nivel de acercamiento que ha tenido el Frente Amplio con las organizaciones populares, con las organizaciones sociales, con los sindicatos, y creo que esa es la línea en la cual deberemos de seguir desarrollando, porque lamentablemente, a través de los anuncios que ha hecho el presidente en relación al tema de que van a ir a través de la reforma de la seguridad social, o sea, que en mi caso lo vengo planteando desde el año 2018, esta reforma de seguridad social tiene como objetivo bajar las tasas de reemplazo y aumentar la cantidad de años. Eso significa trabajar más para cobrar menos. En esa definición, en lo que es mi caso particular, yo no voy a votar ninguna reforma de la seguridad social que vaya en esa dirección, que aumente la cantidad de años y obliga a la gente a trabajar hasta los 70 años para jubilarse con menos plata. Diputado, yendo al tema principal de nuestra comunicación, ayer la diaria titulaba: el diputado Carballo propone que el Banco República abone las deudas de las personas en el clearing y luego negocie con el Ministerio de Economía y Finanzas. Cuéntenos un poquito sobre esta propuesta. ¿Qué titular? En realidad, sí. Digamos, nosotros estamos preocupados por la situación de endeudamiento que tienen los uruguayos. Según las informaciones que hemos visto, que salió publicadas, digamos, en los diferentes medios de prensa, los trabajos que se han hecho, los diagnósticos que se han realizado, habría más de 900.000 personas en el clearing uniforme. Si uno maneja, digamos, la cantidad de población activa que tenemos en el país, estamos hablando de que un poco más del 50% de esa población se encuentra en el clearing uniforme. Y se menciona también de que el 25% habría refinanciado las deudas. Eso significa que hay gente que refinanció, pero aún sigue estando en el clearing, ¿verdad? Nosotros manejamos una cifra de unas 700.000 personas que están en esas condiciones. Son muchas familias en el país. Se está viviendo una situación muy embromada porque, bueno, la gente no puede acceder al sistema financiero tradicional en el país, y termina buscando soluciones en otros ámbitos no formales, que ya todos sabemos cuáles son las consecuencias que se generan. Bueno, lo cierto es que el clearing uniforme funciona de una manera en la cual las personas que están registradas ahí, porque se atrasaron en el pago, ¿sí? Por diferentes motivos, que pueden ser por la pérdida de trabajo, que pueden ser por problemas de salud, los altos intereses, moras, recargos, multas, postas y costos que que muchas veces terminan cobrando, eso hace impagable esas deudas, que se multiplican por 5, que se multiplican por 10 en algunos casos, excluye a un montón de gente de lo que es el sistema financiero. Entonces, en el marco de eso, nosotros lo que buscamos fue encontrar una salida que sea administrativa. Presentamos un proyecto de ley y lo comenzó a estudiar la Comisión de Hacienda. Este proyecto de ley lo presentamos en el año 2021. Esto que yo le estoy contando es todo un análisis que venimos haciendo ya desde hace un montón de tiempo y trabajamos en el año 2020 y 2021, que llegamos a la concreción de esta solución administrativa. ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros? Lo que estamos diciendo es que el Estado no puede permanecer ajeno frente a esta situación, no puede mirar para otro lado. Sabe el Estado que tiene casi 1 millón de personas que están en esas condiciones, que el problema del endeudamiento es brutal de esas familias, y por lo tanto debería de intervenir. ¿Cómo decimos que debería intervenir? Bueno, bien, nosotros entendemos de que todos aquellos deudores se deberían de presentar en el Ministerio de Economía. En el Ministerio de Economía debería de funcionar una oficina que se encargue específicamente de eso. El deudor se presente con los recibos, en el caso que tenga, de ingresos, y un informe de sus haberes, de sus cuentas, ¿verdad? Y que ahí demuestre que en realidad, digamos, es insolvente, que no puede hacer frente a lo que le están cobrando. Una vez que eso tenga el Ministerio de Economía, lo que tiene que hacer es negociar directamente con el acreedor. Y lo que le tiene que decir el acreedor, que le va a presentar un plan de financiamiento y de pago para lo que debe esa persona. Eso traería aparejado también de que la persona saliera del crédito informe, pero eso lo vamos a contar un poco más adelante. ¿Qué es lo que decimos nosotros? El Ministerio de Economía tiene otros instrumentos, otras herramientas que no las tienen las personas en forma individual. El Banco Central tiene otros instrumentos, otras herramientas que no las tienen las personas en forma individual. Y lo que se debería apuntar es ir directamente a la deuda original y que se le diga al acreedor: mire, no le vamos a pagar ni multa, ni intereses, ni recargo. Lo único que vamos a hacer es una actualización del dinero, que sería, por ejemplo, hasta un 30% de ese capital que inicialmente sacó la persona, siempre y cuando no sobrepase el 50% del ingreso del trabajador. Puede sonar bastante engorroso esto que estoy diciendo, pero es muy sencillo lo que estamos planteando desde el punto de vista que debería ser un instrumento que involucre al Estado, que lo ponga al Estado por dentro y que se logre, digamos, un ámbito de negociación que sea distinto. Hay mucha gente que quiere honrar su deuda. El problema es que frente al endeudamiento hay mucha gente que termina sacando un crédito en un lado y después entra una especie de calecita, que saca crédito en otro lugar para seguir pagando cuotas de otros créditos. Y obviamente eso, frente a las tasas de interés, de usura que se cobran, realmente se transforma impagable. Entonces nosotros decimos, bueno, en la medida que el Banco Central vaya avanzando, el Ministerio de Economía y Finanzas vaya avanzando en esa dirección, ordena al Banco República a comenzar a pagar esas cuentas, ¿verdad? ¿Cómo se arreglaría con la persona? Y nosotros en esto hemos presentado nuestra propuesta, que debería ser endeudamientos originales hasta 20.000 unidades indexadas, ¿no? Que serían en el entorno de deudas originales de unos 100.000, 105.000 pesos, ¿no? Y lo planteamos en el proyecto, y cuando estuvimos en la comisión lo dijimos: bueno, si la comisión entiende que se debería de ampliar ese margen, nosotros estamos de acuerdo, ¿no?, que se pueda ampliar. Pero en principio nos parecía que era importante poder atender las dificultades que tienen la familia que sacó un préstamo de consumo, o que sacó para comprar los útiles escolares, en fin, digamos, que se presentó una financiera y sacó 20, 25 mil pesos y pues cómo lo pudo pagar. Es decir, en ese sector de la población estamos pensando. Y un poco el objetivo es que ese préstamo, que no lo recibiría, digamos, la persona, en realidad se destinaría para pagar esa deuda, tendría una pequeña actualización del dinero que sería un 2%, ¿no? Eso nos hace pensar que en el plazo de 5 años, una persona que deba 100.000 pesos y por ese monto esté en el CLEBI, o la sumatoria de las diferentes deudas llegue hasta 100.000 pesos, esté dentro del CLEBI en informe, que lo pague el Banco República con la utilización del dinero, y eso se lo divida en 5 años, ¿no? Y eso permite de alguna manera concentrar todo el tema de las deudas, cumplir con esos compromisos, y seguramente que le va a quedar una cuota muy pequeña. Yo creo que en realidad ese debería ser la salida para un montón de gente que hoy estamos en esa condición, y sobre todo pensando justamente de que hay mucha gente que cobra a través del banco República. Pensamos de que de que si se aceptan estas condiciones que debería de poner el Estado, también se debería generar las condiciones para que pudiera participar la banca privada, porque hay otra gente que cobra en otros bancos que no tiene que ver con el Banco República. Entonces, nosotros sabemos de la existencia de algunas leyes en donde las empresas pueden dar quiebra, ¿no? Pueden declararse insolvente y presentarse en el juzgado y presentar la documentación. Ahora, eso corre únicamente para las empresas, pero no para las personas individuales. Hemos comparado la legislación con otros lugares en el mundo, y es por eso que estamos convencidos que es necesario darle una segunda oportunidad a estos cientos y cientos de miles de uruguayos y uruguayas que están en estas condiciones. Carballo. ¿Podría? Sí. No he querido interrumpirlo, pero se me van acumulando las preguntas, si no de alguna me voy a olvidar, pero dos o tres reflexiones y consultas puntuales. Primero, estamos hablando de deudas por cualquier concepto. ¿Sí? Estamos hablando de deudas de... Por cualquier concepto, digo, tanto sea para los útiles, sí, tanto sea para comprar medicamentos, como para hacer un viaje. O un alquiler también. O un alquiler, bien. Sí. Primero. Segundo, ¿cómo se asegura el Estado, en este caso el Banco República, que esa persona va a pagar? ¿Se va a acceder a una retención en su remuneración, por ejemplo? Era lo que decíamos hace un momento, ¿no? Si toda aquella gente que cobra a través del Banco República no va a tener ningún problema. Porque el banco le va a poder hacer una retención automática. Sí, exactamente. Bien. Entonces, bien. La cuenta que le decía, porque esto es importante, lo de la cuenta que se decía, ¿no? Si usted debe 100.000 pesos, esos 100.000 pesos van a ser contados en 5 años, de 2.000 pesos por mes. Bien, bien, lo entiendo. O sea, se saca todo lo que tenga que ver con multa, intereses, recargos, todo lo que tenga que ver con los intereses, los recargos, las multas, las moras, todo eso se tiene que sacar, se tiene que eliminar. Bien. Es por eso la necesidad de darle una segunda oportunidad. Ese es el mecanismo. Bien. Esa persona, ¿hasta cuándo va a seguir manteniéndose en el clearing? Porque los antecedentes quedan. Parte, digamos... O se limpia su legajo y va a fase cero, digamos. Se limpia su legajo porque el Banco República ya pagó su cuenta. Entonces, acá venimos a otra situación. Por ejemplo, si usted le debe a la UTE, ¿no? Pues se atrasó, 4 recibos, le cortaron la luz, lo mandan al CLEP. Si usted se atrasa en el agua o en el teléfono, pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que usted fue, se presentó en la oficina, pagó el teléfono y en forma automática su historial desapareció. ¿Se entiende? Sí, lo ahora, entiendo. Eso no sucede con otras cosas. ¿Qué es lo que sucede en el trading? Ah, te tienen 5 años. Y si van y te registran, ya vas por 5 años más. O sea, vas sumando 10. Bien. Y aunque vos pagues, igual vas a seguir 3 años. O sea, tenés 13 años. O sea, ¿cuál es el delito en el Uruguay, no? Que te puedan condenar por 13 años. Bien. Pero déjeme terminar la línea de preguntas. Sí. Esa persona... al otro día va y saca otro crédito. No puede. Ah, a ver cómo es. Porque tiene que por lo menos pagar el 30% de lo que le prestó el Banco República. Hasta sacar un crédito de cualquier tipo. De cualquier tipo. De cualquier tipo en actividades públicas o privadas. Exactamente. Él tiene que pagar el 30% de esa. O sea que la persona está registrada en una base de datos donde el comerciante, antes de darle el crédito, averigua si figura ahí o no, por ejemplo. Ahí le, ahí le pongo otro tema arriba de la mesa para que se vaya pensando en las preguntas, porque esto es un tema muy amplio. ¿Cuál es el clearing que deberíamos de regir? ¿Es el clearing público o el clearing privado? ¿Hay dos clearing? Ah, esa es la pregunta. Por eso nosotros queremos convocar a las autoridades que vengan a explicar. Porque el Banco me estoy Central enterando, tiene un registro. Si hay dos clearing, me estoy enterando por usted. Claro. No, entonces tiene un registro. ¿Por qué lo tiene que manejar una empresa privada? ¿Por qué no lo puede manejar el Estado? Estas son cosas que inciden para la negociación con los acreedores. Bien, otra pregunta que quiero hacerle, teniendo en cuenta todas estas situaciones, ¿esto no tendría que ir de la mano con el tema de que es uno de los primeros temas que se va a tratar ahora en el Parlamento en estos días, el tema de la usura? Sí, ¿No tendría que ir de la mano una cosa con la otra? Porque en definitiva también, si se cobran intereses de usura, esto es incontenible, en ningún momento se va a normalizar la economía de la familia. Sí, exactamente. Nosotros estuvimos tratando este tema en la Comisión de Hacienda y el día que fuimos a hacer la ampliación, ¿no? Porque es un proyecto casi más de año, que está un año, uh-huh. Así que está ya incorporado, sí, en la comisión. Uh-huh. La comisión cambia de autoridades, me convoca para que vaya a ampliar la información, la cual concurro con mucho gusto. Damos los elementos que nosotros pensábamos en relación a esto, contamos un poco cómo lo imaginamos el proyecto, y ahí se plantea por parte del diputado del Cabildo Abierto de que ellos habían presentado también un proyecto que estaba vinculado al tema de la usura. Y también ahí se resuelve, uh-huh, en la comisión, se resuelve unánimemente juntar todos los proyectos. De juntar los dos proyectos. Sí, sí, ¿no? Sí, juntar, sí, el proyecto nuestro, juntar con el proyecto de él. Uh-huh. Se envió esto al Banco Central, se envió al Banco República y al Ministerio de Economía y Finanzas, en principio para conocer la opinión que tienen estos organismos, ¿verdad? Es una metodología que uno, para ir avanzando, se le manda, o esperemos la respuesta por escrito, a ver qué es lo que nos dicen. Nos dicen, mira, estamos de acuerdo con el proyecto, nos pueden decir, no estamos de acuerdo con el proyecto, pero que nos digan los elementos. Y ahí pasaremos a otra fase en la cual tiene que ser el tema de la convocatoria, ¿no? Pues, o sea, es un resorte, digamos, de la comisión. Está ahora, claro, para mí también es importante de que sean convocados la banca privada. A mí me interesa eso de manera discutir, conversar, intercambiar con el clearing informe. Pero no lo quiero hacer en forma individual. Yo lo quiero hacer desde el punto de vista institucional. Porque es importante que mucha información y documentación queden grabadas. Y hay un conjunto de preguntas que tenemos para desarrollar. Porque evidentemente, ya de hace unos cuantos años, las empresas recurrieron al Estado para que les dieran cierta garantía, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo recurrieron? Le dijeron, bueno, la base de datos personales, de la divulgación de la información personales, únicamente tiene acceso a las empresas. Y hoy lo tiene una empresa privada. Uh-huh. Como lo es el clearing, sí, de informe. Es cierto. Saben, sí, absolutamente todo. Todo, lo, sí, que usted comió ayer, qué ropa se puso, absolutamente todo, ¿no? Ahora, hay una sesión en la ley de datos personales. Entonces, por eso yo entiendo que el Estado no puede mirar para el costado, y que debe poner determinadas condiciones, y ojalá este titular que salió en un matutino en donde una de las primeras medidas que va a tomar el gobierno de coalición tiene que ver con la tasa de usura. Ojalá sea así. Nosotros estamos poniendo nuestro grano de arena para que se tenga en cuenta la problemática que tiene mucha gente. Bien, diputado Felipe Carvalho, le quiero agradecer esta conversación y pedirle que si va teniendo novedades sobre este tema, no espere que lo llamemos. Perfecto, que nos mantenga perfecto, el tanto, ¿no? Como para nosotros ir siguiendo el hilo de toda la información y que los oyentes vayan recibiendo, porque hay cientos de miles de uruguayos angustiados por esta situación. Y bueno, sí, si esto ayuda a solucionar el tema, a calmar la preocupación y el sufrimiento, realmente va a estar muy bueno que los mantengamos informados. Sí, cómo no. Bueno, muchísimas gracias. Buena jornada, gracias por la conversación. Chau, chau. Muy amable. Chau, chau. conversábamos con el diputado del Frente Amplio, Felipe Carvalho, sobre la propuesta que ha elevado al Parlamento Nacional de que el Banco República abone las deudas de las personas en el clearing y luego negocie el Ministerio de Economía y Finanza con los acreedores. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. Frecuencia abierta.